Caballos de plata cabalgan sobre tu oscuridad. Estrellas doradas se descuelgan al cielo. Tu espalda resalta hoy más tu piel fresca. Mi boca anda náufraga de tus piernas de miel. Es la fiesta de los cuerpos, sin fecha ni hora. Sin alas en el viento. Puedo perder la posibilidad del horizonte como una línea del inmenso sol traspasando con fuego esa línea tan lejos.